nos olvidaron y un alma en oferta que nunca vendimos. Queremos poetas colgados, canallas, Quijotes y Sanchos, Babel y Sodoma, abuelos que siempre ganaban batallas, caminos que nunca llevaban a Roma. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las penas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las penas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena. Dentro de su álbum Esta boca es mía, había esta canción que nos prepara un poco para lo que iba a venir después. 6 minutos y medio dura este Más de 100 mentiras, una letanía de las cosas por las que no habría que cortarse las venas. Y era, bueno, una canción larga, con un estribillo largo. No tanto como el de 19 días y 500 noches, pero sí que era la transición. Este disco, Esta boca es mía, yo creo que ya Sabina empezaba a dejarse de historias cortas y a hablar de pues prácticamente una novela en cada canción. Estás en El Hilo, en Radio Crash, en el 105 de la FM, si nos escuchas en directo. También nos escuchas en Radio Praga, en Nava, los mediodías de los martes y los viernes, y en radiocrash.org, siempre que quieras, en el banco de podcast. Esto es El Hilo. Recibo los saludos de Nacho Ciudad, que te acompañará encantado estos 50, más de 50 y pico minutos largos de radio, en el segundo de los programas que vamos a dedicar a la larguísima trayectoria de Joaquín Sabina, una vez que el maestro de Úbeda ha dejado los escenarios. Una figura, bueno, polémica, controvertida, se le quiere o se le odia, pero es imposible no reconocerle. Y eso es un mérito incuestionable de lo que ha hecho Sabina a lo largo de estos más de 4 décadas de música, cuyo punto final en lo que a escenario se refiere, y me parece que por desgracia también en lo que a creación se refiere, tenía lugar en este 2025 que agoniza. Si nos escuchas en podcast, pues igual es ya 2026. Recuerda que la magia de la radio hoy en día hace que seamos igual de inmediatos en directo, pero también puedas escucharnos enlatados siempre que quieras. No vamos a darle demasiada porosidad a este inicio de programa porque tenemos muchas canciones. La semana pasada, en el primer programa, se nos quedó alguna en el tintero y hoy hay que apurar un poco porque 17 discos de estudio y 7 en directo no se pueden resumir en 2 horas, eso lo tenemos claro, pero por lo menos alcanzar un puñado de canciones verdaderamente interesante con el que luego poder discutir si queréis, porque cada uno tiene su lista de canciones de Sabina. Y una de las que está, yo creo, en las quinielas de la mayoría es esta que viene a continuación. Como un pato en el manzanares, torpe como un suicida sin vocación, absurdo como un belga por soleares, vacío como una isla sin Robinson, oscuro como un túnel sin tren expreso, negro

Debo confesar que tengo debilidad por ese tema con la frente marchita del Mentiras Piadosas del año 89-90, se me acaba de patinar ahora el dato. Una canción que he puesto innumerables veces en diferentes programas de radio. Si me preguntáis por una canción de Sabina, pues seguramente os diría esta. Que tiene una curiosidad, ese estribillo a modo de latigazo fue La Venganza de Pancho Varona. Cuando al discutir la canción decían que le faltaba un poco de punch, que tenía que tener algo que, bueno, la historia es trágica, la letra es muy bonita, pero le faltaba algo. Y entonces Pancho Varona se enfadó y pues creó ese estribillo, a modo ahí de latigazo, plaf, como dice, mira, ¿quieres el estribillo? Pues toma el estribillo, plaf. Y es una de las partes más reconocibles de Con la Frente Marchita. Una historia, pues, mitad de, pues, mitad ficción, mitad de realidad, porque es verdad que Joaquín Sabina tuvo alguna amante argentina, no con un trasfondo tan terrible como el de las desapariciones durante la dictadura, pero sí que aprovechó para darle un toque, pues, ciertamente político a esta canción. De una de esos, yo creo, esos recuerdos que tengo más de la infancia, ver a las madres de la Plaza de Mayo manifestándose. Yo preguntaba en casa, ¿por qué se manifiesta esta señora así? Y me explicaban por qué, y era algo que era muy difícil de entender. Con la Frente Marchita, Joaquín Sabina, sigues en el hilo, en Radio Crash, en el 105 de la FM. Hoy, pues, estamos en este segundo programa que estamos dedicando a la trayectoria de Joaquín Sabina. Es imposible en dos programas hacer un resumen. Yo creo que ni en 10, pero bueno, como la radio también hay que ser un poco conciso, pues yo creo que haciendo una selección entre 15 y 20 canciones, pues por lo menos queda ahí nuestro sello personal. Recuerda que tienes una cuenta de Instagram, elio-radio, donde puedes pues tener el avance de lo que va a ser el siguiente programa, ver los anteriores y pues vamos metiendo también de vez en cuando alguna noticia musical. La cuestión es darle algo de contenido, ¿eh? A ver, si tardamos 10 programas en tener una cuenta de correo electrónico, imaginaos lo que podemos tardar en tener una cuenta en Instagram como Dios manda. Pero lo haremos, ¿eh? Esto al final siempre lleva un poquitín de tiempo y una vez que ya coges vuelo ya es imposible caerse. Es lo que intentamos, pero bueno, intentaremos también no hacer el ridículo con nuestras primeras publicaciones. Seguimos con más canciones de Joaquín Sabina. Esta gana de nada menos de ti. Esta ya había sonado la semana pasada, ¿verdad? Sí, pues vamos con otra. Espaldas con cremallera. Hice un solo desafinado con las cenizas del amor, las verbenas del pasado gangrenan el corazón. Acórtate la falda nueva, despiértate al oscurecer, túmbate al sol cuando llueva, no desordenes mi taller. Tiramisú de limón, helado de aguardiente, muñequita de salón, tanguita de serpiente. Madrugada y por la puerta de servicio me pasabas el hachís. Al borde del precipicio jugábamos a Telma y Luis. Pero esta noche estrena libertad un preso, desde que no eres mi juez. Tu vudú ya pincha en hueso, tu saque se enredó en mi red. Tiramisú de limón, helado de aguardiente, puritana de salón, tanguita de serpiente. ¿Dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy? No mires atrás, que ya no estoy. Pero ¿dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy? Si miras atrás, mañana soy. Hemos saltado el año 2009 dentro del vinagre y rosas, este tiramisú de limón. Yo no sé a qué sabe un helado de aguardiente, tampoco lo quiero probar, pero estaba claro que Joaquín Sabina quería probar cosas fuertes con este tema. Que bueno, vaya aire que ha soplado aquí al micro, perdonad lo que estéis escuchando, a veces pues uno se viene arriba. Un tema de esos de la última etapa de Sabina, porque sí que es cierto que los discos, yo creo que a partir de El Dímelo en la Calle, han sido todos un pretexto para salir de gira, que es algo que ya los artistas cuando llegan a cierta edad intentan, bueno, que el disco sea algo con el que tener una excusa para presentarse de nuevo ante la audiencia, aunque luego pidan las de siempre, las de toda la vida. Pero bueno, tienes ahí tus 8 o 10 canciones nuevas, metes alguna en el directo y a fin de cuentas, en los directos son los que lo que dan dinero a los artistas, no las visualizaciones en Spotify. Pero bueno, eso es otra historia que algún día trataremos aquí en El Hilo. Recuerda, en Radio Crash los martes a las 10 de la noche, en la redifusión los sábados a las 12 del mediodía y también en radiopraga.com en Nava los martes a las 12 del mediodía y los viernes a las 14 horas. La verdad es que para ser un programa pronto casi nocturno salimos casi siempre a mediodía. No vamos a cambiar la orientación del programa, ¿eh? Tampoco nos vemos aquí ahí haciendo sorteos y estas cosas que se hacen en los programas de mediodía y concursos y llamadas en antena. No, eso... Bueno, no somos especialistas y pues ya sabes, Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Lo que seguramente hagamos mejor es este tipo de programas un poco más pausados, un poco más reflexivos y sobre todo con música de artistas que nos gustan, artistas que nos han dicho algo a lo largo de las décadas. Hoy vamos muy rápido. Fíjate, tenía aquí un montón de canciones de todas las épocas. Y pues igual hasta que me traiga una más. No creo, seguramente al final suelta alguna parrafada y con lo que teníamos previsto para hoy podremos ir saliendo. Otro salto atrás en el tiempo. Ya veis que este no es un programa lineal. Vamos de una década a otra porque lo bueno de Sabina es que puedes mirarlo todo en su conjunto. Porque él como personaje, que es muy personaje, ha sido siempre el mismo. Sus canciones han variado sus colaboraciones, han variado sus productores, pero... A fin de cuentas, cuando escuchas una canción de Sabina, sabes que es él, indiscutiblemente. No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan solo por vicio. Si la vida se deja,

reconocible que luego acababa en directo, y la segunda era el single, el primer single normalmente era así, ¿eh? Otras veces pues se hacía de otra manera. La tercera, la cuestión era que, bueno, fueras entrando poquito a poco en el disco. Cuando comprobabas un álbum y las tres primeras canciones eran los singles, podías echarte a temblar. Y en este caso, en el de Sabina, pues aquel Física y Química había de todo, por la cara A, por la cara B, incluso los descartes, que no van a entrar en este programa porque tenemos preparado un hilo de descartes que sonará y no queremos repetirnos, pero había descartes de Sabina prácticamente en todos sus vinilos de los 80 y de los 90 también, porque Física y Química es del año 91, si no recuerdo mal. La verdad es que estoy hoy con las fechas. Esto me pasa por no tener el guión delante, sino ir ahí hablando un poquitín en base a lo que uno recuerda, que también es parte del encanto de este programa, no estar leyendo. Pero a veces sí que algún dato concreto deberíamos tener. O sea, que hay uno que sí tenemos, en nuestra cuenta de Instagram, el hilo-radio. Ahí puedes pues localizarnos y ver un poco qué es lo que se cuece aquí en este programa de radio. Seguimos repasando la trayectoria infinita de Joaquín Sabina. Y vamos a dar otro saltito atrás en el tiempo. Era más joven, viajé en sucios trenes que iban hacia el norte y dormí con chicas que lo hacían con hombres por primera vez. Compraba salchichas y olvidaba luego pagar el importe. Cuando era más joven, me he visto esposado delante del juez. Cuando era más joven, cambiaba de nombre en cada aduana. Cambiaba de casa, cambiaba de oficio, cambiaba de amor. Mañana era nunca, y nunca llegaba pasado mañana. Cuando era más joven, buscaba el placer, engañando al dolor. Dormía de un tirón cada vez que encontraba una cama. Había días que tocaba comer, había noches que no. Fumaba de gorra y sacaba la lengua a las damas que andaban del brazo de un tipo que nunca era yo. Senté la cabeza, me instalé en Madrid. Tuve dos mujeres, pero quise más a la que más me quiso. Una vez le dije, ¿te vienes conmigo? Y contestó que sí. Hoy como caliente, pago mis impuestos, tengo pasaporte. Pero algunas veces pierdo el apetito y no puedo dormir. Y sueño que viajo en uno de esos trenes que iban hacia el norte. Cuando era más joven, la vida era toda distinta y feliz. Dormía de un tirón cada vez que encontraba una cama. Había días que tocaba comer, había noches que no. que tocaba comer, había noches que no. Fumaba de gorra y sacaba la lengua a las damas. Cantaba del brazo de un tipo que... Cuando era más joven estaba incluido en el disco Juez y Parte. Estaba yo pensando en cuántos discos de Sabina aparece fumando en la portada. Son varios, ¿eh? La verdad es que la creencia de este hombre por el tabaco a veces pues era una auténtica obsesión, adicción fijo, ¿eh? Obsesión también de salir con un cigarrillo. De hecho, cuando también otro de sus anécdotas más comentadas, aunque solamente al hotel de Montevideo, donde se puso a fumar, no le hizo tanta gracia, fueron los 10.000 dólares que le cayó de multa porque se puso a fumar en mitad de la rueda de prensa. La excusa que dio es que, como aquí hay algo que parece un cenicero, entiendo que me dejan fumar. Y ala, pues se puso a fumar, y a pesar de que el personal del hotel le dijo que por favor que dejara de fumar, él siguió por delante y 10.000 dólares de multa. Cosas de Sabina. Bien, lo de las fotos con las uñas de los pies, eso no lo vamos a decir en este programa. Si quieres buscar por internet, que es otro de sus hitos más comentados, y no precisamente por la estética que destilaban. Estamos hoy en velocidad de crucero. La verdad es que hemos ido muy rápido y tenemos, pues, hombre, no vamos a batir el récord de canciones en el programa, sobre todo porque las de Sabina suelen ser largas, pero sí que vamos a repasar gran parte de su trayectoria. Los 80 fue un no parar de discos exitosos, de pues un montón de temas de que luego se sacaron los directos. En el Juez y Parte pues estaba, por ejemplo, Princesa, que sonó en el anterior programa, estaba este Cuando Era Más Joven, Whisky Sin Soda, Incompatibilidad de Caracteres, que es aquellas historias de desamor que bordaba Sabina en aquella época. Aquí Cuando Era Más Joven recordaba su época de la mili, pero ojo que Sabina la mili la hizo prácticamente, bueno, no voy a decir que era abuelo, pero estaba más cerca de los 30 que de los 20. También hay una foto de Sabina con un uniforme militar que es digna de ver. No vamos a hacer hoy aquí un repaso al archivo gráfico Joaquín Sabina, porque nos interesa más la música y aquellos años 80, donde hubo un montón de discos y de canciones verdaderamente interesantes, como esta que viene a continuación. Has visto un ciclo en televisión del cine en tiempos de Franco. Yo soy aquel chaval que creció en la fila de los mancos. Si un dedo acariciaba una pierna, un cuello, un sujetador, bramaba la temible linterna del acomodador. Ella tenía 14 abriles en canal. Sobre la rodilla Rebeca para disimular. Aquel sabor a chocolatina, piel, saliva y sudor. La carne de gallina me pone en el corazón. Pantalla Dalila cortaba el pelo al cero a Sansón. Y en la última fila del cine, con calcetines aprendimos tú y yo. Juegos de mano a la sombra de un cine de verano. Juegos de manos siempre daban. Romanos. esencial organizar bien el modo de entrar en la semioscuridad blanca y negra del nodo. Y mientras en el circo un león se merendaba a un cristiano, la nena se dejaba besar, que no la pille su hermano. Si estrenaban Cleopatra y pedían el carnet, yo iba con corbata y pomada que cura el acné. Hasta que aquella bici de mi niñez se fue quedando sin frenos, y en la peli que pusieron después nunca ganaban los buenos. Y mientras en pantalla prendía fuego a Romanero, contra la última valla del cine y en calcetines aprendimos tú y yo. Juegos de manos a la sombra de un cine de verano. Juegos de manos siempre daban una de romanos. Juegos de manos a la sombra de un cine de verano. Juegos de manos siempre daban una de romanos. Hoy que todos andan con videos porno americanos, para ver contigo me alquilo una de romanos. De romano. Pues aunque no se llamaba Juegos de Manos, lo digo porque, bien, dentro de aquella infancia que tuvo uno, pues sin comprar discos, yo lo confieso, en mi casa no se compraban discos, habiendo casetes en las gasolineras. Pues bueno, es una de esas, ¿cómo iba a decirlo yo? Es que no me sale la palabra ahora. Intentas que algo no te duele, algo de pasado y te duele. Seguro que me sale de aquí al final del programa. ¿Ves? Como lo de hacer algo espontáneo a veces no sale bien. Pues una de esas etaras que me ha quedado para siempre es el hecho de que en mi infancia no manejé discos. Y entonces esta canción no supe cómo se llamaba hasta muchísimo tiempo después. Recuerdo que la cantaban las orquestas que iban al pueblo en todos los veranos, pero no tenía yo pues mucha idea de que era una de romanos, una de esas canciones canallitas de Sabina, que pues de vez en cuando lanzaba en sus discos, el Sabina más macarra, más sarcástico, más picantón. Bueno, un Sabina que en aquel tiempo no lo hice el Evangelio, lo hice las ventas y los mercados, pues estaba siempre, siempre arriba en el candelero. Esto era dentro del Hombre del Traje Gris del año 88, otro de esos discos que tenía una portada espantosa, pero que dentro había una colección de canciones verdaderamente inolvidable. Es un disco, pues para el que Sabina se fue a las Canarias a meditar. ¿Te imaginas a Sabina meditando? Pues lo hizo. Y bueno, pues aparte de esta, una de romanos, estaba también la de ¿Quién me ha robado el mes de abril? Posiblemente la canción, yo creo que más se ha cantado Sabina en estos últimos tiempos. No me digas por qué, pero se volvió a poner de actualidad, sobre todo a raíz de la pandemia. No robaron un mes de abril entero, y pues es de esas canciones de Sabina que no envejecen. Estamos en la parte final del programa.

que pues de hecho año 90, porque una de sus canciones es El Muro de Berlín. Es una de esas producciones pues prácticamente hecha en conjunto con Antonio García de Diego, que tenía muchísimo más protagonismo en este disco que en los anteriores. Uno de sus escuderos de confianza, que había estado en los Canarios. O sea, esto es una... Claro, con Sabina no iba cualquiera. Estaba Pancho Varona, estaba Antonio García de Diego. Había una canción compuesta a medias con Luis Eduardo Aute, que Eclipse de Mar, el tema que abría el álbum, que era una canción que en principio estaba destinada a Guadalupe Pineda, y una cantante mexicana, y que luego pues se hizo más famosa en la voz de Joaquín Sabina. Antes hemos escuchado Con la frente marchita, esto que sonaba ahora era Y se amanece por fin. Había otras canciones como Mentiras piadosas, la que daba título al álbum, El muro de Berlín, que ya hemos hecho, o Pobre Cristina, dedicada a Cristina Onassis, la pobre niña rica heredera del imperio. Era el imperio naviero, que no me ha acabado la frase. Era un disco pensado mucho en el mercado iberoamericano, porque de aquella Joaquín Sabina estaba empezando a vender muchísimo en México, en Argentina, en Perú, y sus giras eran casi tan importantes al otro lado del charco como aquí, un poco lo que ha sido después su trayectoria. Un artista muy querido en Iberoamérica, Joaquín Sabina, y que pues nos ha dado para dos hilos. Vamos con la penúltima de hoy. Con alas negras, ni profeta del vicio, ni héroe en las barricadas, ni ocupa ni esquirol, ni rey de los suburbios, ni flor del precipicio, ni cantante de orquesta, ni el Dylan español, ni el abajo firmante, ni vendedor de humo, ni juglar del asfalto, ni rojo de salón, ni escondo la pasión, ni la perfumo, ni he quemado mis naves, ni sé pedir perdón. Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos, lo niego todo, e incluso la verdad. La leyenda del suicida y la del bala perdida, la del santo beodo. Si me cuentas mi vida, lo niego todo. De hacienda, confiscador de bienes, me ha cerrado la tienda, me ha robado el mes de abril. Si es para hacerme daño, sé lo que me conviene. He defraudado a todos, empezando por mí. Ni soy un libro abierto, ni quien tú te imaginas. Lloro con las más cursis, películas de amor. Me echaron de los bares que usaba de oficina, y una Venus latina me dio la extrema unción. Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos. Lo niego todo, incluso la verdad. La leyenda del suicida y la del bala perdida, la del santo beodo. Si me cuentas mi vida, lo niego todo. de oro si me cuentas mi vida. Lo niego todo. Sabina siempre ha tenido una relación muy especial con Leiva. De hecho, Leiva es el productor de Lo niego todo, el disco de 2017, que era casi una, bueno, un epitafio musical, si se puede decir esto, porque bueno, era, miraba atrás a Sabina y pues hacía un poquitín balance de lo que había sido su carrera. Un disco peculiar, tenía colaboraciones de Ariel Roth, tenía letras de Benjamín Prado, la producción de Leiva. Bueno, en algo que en la última época de Sabina siempre ha tratado de rodearse de amigos, un poco hacer lo que le daba la gana, que también tenía su derecho. Hemos llegado al final del programa, ha sido un placer repasar contigo pues estos 24 discos de Joaquín Sabina aquí en El Hilo. La semana que viene habrá otro programa con otras historias, con algo que las una a todas ellas. Ese hilo será diferente al de esta semana y al de todas las semanas. Recibe menos, bueno, corrijo, menos la semana pasada y este, que ha sido un hilo común, el de Joaquín Sabina, pero es que en un solo programa no nos cabía. Ahora sí, recibe los saludos de Nacho Ciudad, que te estuvo acompañando encantadísimo en esta, hoy ha sido más de una hora de programa. La semana que viene nos vemos en ya sabes, en Radio Crash los martes y los sábados por la mañana, martes a las 10 de la noche, si nos está escuchando en directo, en Radio Pra en Nava los martes a las 12 y los viernes a las 14 horas y siempre que quieras en radiocrash.org. Nos vamos con otra de Sabina, sí, la que hemos mencionado antes, que por cierto hemos puesto a parir una portada de un álbum que es de un artista reconocido, pero a veces pasan estas cosas. A mí la portada que hizo Juan Vida para El hombre del traje gris no me gusta absolutamente nada, pero bueno, era una propuesta diferente. Nos vamos. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Nunca lo sabremos. Posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor. El desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. La chica de bucas y todas las asignaturas suspendió. El curso que preñada aquel chaval la dejó. Y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín, lágrimas de desamor ruedan por la página de un blog y en él escribe: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. El mes de abril lo guardaba en el cajón